Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Platiquemos con ella. ¡Bienvenida! Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Oh, al contrario, ya sabes que nos encanta ahí andar viendo qué es lo que andan haciendo y todo. Y bueno, ya pedí disculpas de forma individual, pero mira, aquí estamos. Lo bueno es que aquí estamos. Es que, maestro, le platico que yo sí la tenía agendada, pero ella no sabía. A veces así pasa. No le había comunicado hasta que empecé a revisar mi agenda y dije, ¿por qué no dice confirmado? Y ya vi, dije, hay un pequeño detalle, pues es que no le avisé, ¿verdad? Pero aquí estamos, muchísimas gracias por estar Muchas aquí. Gracias por la invitación. Al contrario. Maestro, pues, ¿le parece si damos tiempo a ver si llega alguien más? Y si no, pues le va a tocar todas las preguntas incómodas. Ay, no es cierto. A Hetza, pero yo quiero empezar con una canción el día de hoy. Todos sabemos, bueno, platíquenos poquito, usted que todo lo sabe. ¿En qué parte de la ciudad se encuentra Miravalle? Pues hacia el Cerro del Cuatro, para que todas las personas lo ubiquen más fácil. Si voltean, dicen, el Cerro de las Antenas. Todo mundo lo ubica. Sí, porque ahí están las antenas del Canal 4. Hasta yo, y vaya. Entonces, que soy bien desubicada. ¿Eh? Es una población que se generó, primero se generó la UCO, que con cuestiones del Infonavit, de la vivienda del Infonavit, y luego se desarrolló Miravalle. Yo recuerdo así rápido, el desarrollador fue Lorenzo Di Ayub, que era el dueño de todos esos terrenos. Si sepas esa historia. A ver, cuéntemela. Yo me la sé todita. A ver. De hecho, es una de las personas más ricas que había aquí. No sé, enfrente de Plaza México había una casa enorme que abarcaba los dos municipios. Sí. Era la casa de Lorenza Deep, la hija de ese personaje. De ese personaje, de origen libanés. De hecho, pues ahorita estamos literalmente gobernados en la ciudad de Guadalajara por la Legión Libanesa, que son los Lemus y los Frangí. Uh-huh. Perfumes. Zarpomes. Perfumes y gobernantes. Ajá, y ellos son de origen libanés. Vaya. Y los libaneses que vinieron, en este caso, como el líder precursor fue Lorenzo Di Ayub. Y él desarrolló toda esa zona. Primero la UCO, porque era el dueño de los terrenos y aliado con el gobierno federal y los recursos. Él dijo, pues aquí hacemos vivienda. Y luego se fueron hacia Miravalle, pero también desarrolló el Palomar, toda esa área. Yeah. Bueno, es una información adicional, pero es interesante. Pero es hacia el sur de la ciudad, en el Cerro del Cuatro. Creo que todos conocemos el Cerro del Cuatro, ¿no? Entonces, ahí ustedes tuvieron la certeza de comenzar a hacer un festival, que es el número... Quinta edición. Dicen que no hay quinto malo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, es cierto. Pues yo quiero empezar el día de hoy, uno de los, ya nos platicarás más adelante, los talentos, que gracias al buen amigo Lalo del Casino Life, ahora yo a todo mundo le digo talento, antes no les decía así. Pero son talentos. Pues sí, talentos. Pero la verdad es que no me acuerdo ni cómo les decía antes, pero desde que tenemos esas pláticas con Lalo, ya se les quedó como talentos. Entonces ya nos dirás quiénes son los que van a estar. Nos trajimos música del día de hoy. De algunos, obviamente, pues no podemos poner de todos, pero obviamente vamos a abrir, hay chiqueados, dicen por ahí. Entonces vamos a empezar con una canción de Tropical Yeah, que se llama Por Todo el Barrio. A mí me parece muy interesante lo que está haciendo el sur de la ciudad. Mencionemos a Miravalle, a Echeverría. Y bueno, el Chilafest, digamos que pueda entrar, aunque no esté en el sur, pues, pero entra en este movimiento. A mí me parece muy interesante porque se trata de unir a las personas que viven en los barrios y a quitar estas barreras que de repente salieron de, ay, no, es que tú eres de tal colonia, ay, no, es que la pandilla o no sé cómo le digan, de este barrio. O sea, había problemas, ¿no? Que de repente no podías cruzar porque así te andaba yendo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante porque hacen esto trayendo talentos primeramente de la zona, o los que viven en la colonia, pero también aceptamos gente que vive alrededor y no estamos peleados nadie con nadie. Esta canción que vamos a escuchar se llama Por Todo el Barrio, precisamente, y es de las más recientes de Tropical. Tiene dos frases que a mí me gustan mucho. Dice, suena mi cumbia por todo el barrio para mi gente que vive trabajando. ¿Cuántas veces o cuánta gente te has encontrado que todo el día trabaja, sale desde muy temprano, regresa cuando el sol se está ocultando o ya se ocultó, tienen muy poco tiempo para ver a sus familias, para convivir o para enterarse de lo que está pasando en la zona? Pero aún así saben que tienen que salir a trabajar. ¿Por qué menciono esto? Porque en la zona sur de la ciudad quedaron algunas colonias, o mucha gente cree que están las colonias que tienen menos posibilidad económica. Entonces, sí es cierto, ay Dios, es triste, es cierto, pero bueno, esta canción lo menciona y luego dice que va pa mi gente dispuesta para ganarse el pan. Nadie dice que no tiene que salir a trabajar, al contrario, pero entonces nos encontramos la otra parte. Viene un evento como Miravalle Fest que me va a traer algo que me va a distraer y que me hace sentir orgulloso del lugar en el que vivo. Entonces vamos a escuchar a Tropical, esperemos que ya nos estén escuchando y si no, no les pasamos el podcast. Podcast, ay, no puedo ni hablar. Adiós. Thank you. Estamos de regreso, maestro. Pues. Estamos aquí platicando, cachándonos a Juanito que habla señas. Si escuchan ruiditos es que ya saben que Juanito, entre que es el chico de controles y el que hace ruiditos allá en la cocina. Pero bueno, pues empecemos a platicar. Tenemos un Miravalle Fest más, el quinto, decíamos. El quinto. A ver, platícanos todo, queremos todo el chisme, queremos saber qué va a pasar, en qué van, qué falta. Sí. No, pues ya estamos a unos días prácticamente, es este viernes 17 y sábado 18 de mayo. Y bueno, pues estamos vueltos locos, porque se dice fácil la quinta edición, pero la verdad es que es mucho trabajo el que se le invierte el tiempo. Y bueno, venimos de un evento del Día del Niño y es una locura. De hecho, justo hoy, todos los martes, tenemos la proyección de cine al aire libre. Y hoy les dijimos que no íbamos a tener, y ya las caritas tristes en la publicación, porque muchos esperan pues ver la película. Sí. Pero pues no nos alcanza el tiempo. Es que de repente uno cree que es fácil, pero no. Y luego porque aparte pues tienen sus trabajos, sus ocupaciones, sus familias, su todo, y está complicado, ¿no? Sí, no te alcanza el tiempo. La verdad es que, digo, es muy gratificante. Justo el Día del Niño, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, tuvimos un evento súper bonito porque fue por los juegos tradicionales. Los niños brincaron la cuerda, tuvimos juegos con el hula hula, a patear el balón, o sea, cosas que ellos estaban emocionados. Y nos dio mucho gusto que los papás fueron quienes llevaron a sus hijos a jugar. Genial. Porque muchas veces nada más nos mandan a los niños, es como de, pues ahí vete, ¿no? Pero en esta ocasión no, hubo muchos papás y estaban todos como pues divertidos, interactuando, y se decían, es que justo en la escuela vimos lo de los juegos tradicionales. ¡Ay, qué padre! Y yo, ¿juegos tradicionales es brincar la cuerda? Pero es que ya ahorita ya no se usa, ¿estás ya de acuerdo? Sí. O sea, ahorita dale algo a un niño para entretenerlo y ¿qué les das? ¿El celular? Queremos jugar resorte, pero fue como de, ¿se acuerdan cómo es? No, sé que brincaba, o sea, hasta las mamás como, ay, es que no me acuerdo qué pasó, sí. Era yo, no se preocupe, no pasa nada. Pero digo, nos dio mucho gusto y es parte de todas las actividades, o sea, se hace todo dentro del marco del Miravalle Fest, porque el Miravalle Fest no solo son 2 días de evento, sino es todo lo que hacemos durante el año. Prácticamente el Miravalle se realiza 2 veces por año. Hemos tratado de hacerlo de manera temática, pero también luego se nos complica un poco por los tiempos. Porque si lo hacemos para el Día del Niño, pues en los municipios también tienen actividades, sí. En las propias escuelas. Entonces eso es un poquito difícil. Para el 15 de septiembre pasa exactamente lo mismo, que se satura todo, pues está el tradicional grito aquí en el centro. Y son esas cosas que queremos como que la gente no sienta como entre cuál y cuál voy. Ajá, que no tengan que decidir. Sí, sí. O sea, disfrutar de las actividades que tenemos, porque al final pues son para la comunidad. Sí. ¿De qué se trata el Miravalle? Es hacer comunidad, la reconstrucción del tejido social, la apropiación de espacios públicos, que tanta falta hace, que es, yo creo que de las cosas que más trabajo nos pueden costar, y que la gente se lo crea, ¿no? Que la gente asuma los espacios como propios. Eso nos pasó con la Plaza Cívica. De ustedes, bueno, en este programa lo tuvimos hace un año, esa entrevista, sí. Pero justamente el Miravalle nació después de la pandemia. ¿Por qué? Por todo el tema de salud mental, por todo el tema que había con los adolescentes y pues eso de estar tomando clases en línea, de estar encerrados. Digo, si uno como adulto es difícil, para los niños fue lo doble o triple complicado. Y tenemos muchos casos de temas de suicidio infantil, de pues los chicos ya no estaban aguantando, ¿no? Entonces, con charlas para padres de familia, con charlas para los adolescentes, que también es algo que se busca, ¿no? O sea, no solo es la diversión, sino también atenderse, porque la salud mental es muy importante. Sí. Y hacemos, pues, diferentes actividades. Tratamos de hacerlas conforme nos alcanza el tiempo. Quisiéramos hacer más. Pero bueno, hemos hecho rodadas nocturnas para que también las familias vayan y estén con el tema del deporte. Hemos hecho torneos de FIFA, vamos a hacer un torneo de fútbol, o sea, buscamos hacer más actividades para que pues sean los propios vecinos que se sumen a las actividades y se apropien de los espacios. ¿Quiénes están formando parte de organizadores? ¿Siguen siendo los mismos o ya hay alguien más? No, prácticamente somos los mismos. Okay. Está nuestro amigo Martín, está Alejandro, que todo el mundo lo conoce como el Frijolito, está Adalberto, está Claudio, que él lo conoce también medio Miravalle, él trabaja en la Cigüeña, que es una mercería que tiene mucho tiempo ahí en el mercado. Uh-huh. Y también está como parte Carlos, que es el pollo, que también nos apoya con la difusión en Noticias Miravalle. Ah, ok, ok. Sí. Pues entonces, qué padre, mira, ¿han aguantado? ¿Ya sí aguantaron otro año? Ya cinco años. Digo, porque de repente no ha de ser tan sencillo el que se pongan de acuerdo todos, ¿no? El tomar decisiones, a veces me imagino yo, que uno dice una cosa, otro dice otra y... Sí, pero es normal, digo, al final para eso somos un equipo. Trabajamos, claro. Tratamos de trabajarlo de diferentes formas y con la opinión de todos, pero pues sí, que sea lo mejor para todos y para el festival. Sí, claro. Perdón, es que estamos en vivo. Y yo, ay. Sí, perdón. Si quieres, puedes contestar. No puedo. Y es la hora en la que más llamadas recibo el programa. Te lo juro que sí. Ay, sí. A lo mejor quieren decirte algo importante para el programa. Al ratito les hablo. Pues qué genial que nuevamente lo van a poder llevar a cabo, uh-huh, y que lo ven así, como dijiste, me quedé pensando, o sea, no es solamente la diversión, sí, el reconstruir un tejido social lleva a muchas más cosas, y atender estos detalles que a veces no queremos ver, ¿no, maestro? Uh-huh. Que dices, no, mejor me volteo para el otro lado a ver si deja de suceder, ¿no? No, sí pasa y es muy común, digo, se nos han acercado mamás con situaciones que tienen en sus casas, con menores, uh-huh, que al final encuentran un espacio en nosotros para decir, oigan, ayuda, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Y está padre, digo, al final es compromiso de nosotros hacia la sociedad, pero pues así es esto, es entrarle y todos vernos, ¿no? Porque ¿de qué nos serviría trabajar en algo que... pues que a la gente no le importa? O sí, que dicen, ay, no, ese no me llama la atención. Pero la verdad es que es, creo que lo gratificante de esto es ver las caritas de los niños. Uy, sí. Eso es muy bonito. Y sabes que lo que dijiste de que los papás asistieron a, eso creo que también es muy importante porque, pues sí, mandas a los niños y, ay, me platicas cómo te fue. No, o sea, vete con ellos, involúcrate, regrésate un poquito, porque también él siempre ha dicho que desde que traemos un teléfono en la mano, las cosas empezaron como a separar, ¿no? Sí. A ver, tú di eso. Sí, yo pienso que yo le digo a los teléfonos el velo de Isis. Que el velo de Isis no lo te impide ver la realidad. Y quiere ver la realidad por medio del teléfono y la realidad está allá afuera. Sí. Sí, sí, claro. Y sí, perdemos esa comunicación. Ajá. Aquí, o sea, a mí me toca mucha gente que en el teléfono, no, hombre, pero unas pláticas tremendas y te dicen y te cuentan. Y los ves de frente y... Y ni hola. Ajá. ¿Y tú cómo? Así que es la misma persona. Ajá. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pero bueno, lo bueno es que tenemos eventos como el Miravalle donde nos vamos a reencontrar. ¿Sí? Sí, justo eso nos pasó en el primer Miravalle. Porque como les decía, veníamos de la pandemia. De pandemia. Y pues, uy, ¿cuánto tiempo duramos sin poder salir, sin poder abrazar? Uy, no me recuerdes eso, sí. También sí. Se extrañaba el acercamiento que se tenía entre los vecinos, entre las gentes conocidas. Creo que la pandemia nos vino a enseñar muchísimas cosas que debemos de nuevo retomar y que no olvidemos, ¿verdad? Sí. Porque al final, digo, ya estamos a que 3 años de distancia de cuando todo este... Estaba todo feo. Todo feo que ocurrió y a veces se nos olvida lo que vivimos, ¿eh? Sí. Uy, sí. La actitud, la manera de cómo vemos la vida, simplemente estos golpes de calor que estamos viviendo. Ay, es sí. No tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando como sociedad, como ciudad, ¿no? Que nos tenemos que volver más resilientes como ciudad, como población. Por decir, Hexa, no me dejará mentir que ha habido algunos... campañas de reforestación. Ajá. Y a veces la gente no atiende, no va. No quieren un arbolito. Así es, y hoy nos vuelve a recordar la naturaleza, sí. Que sí necesitamos volver a repoblar Guadalajara de árboles, sí, porque es necesario. Estas islas de calor no son gratis, lo hemos causado todos. Y eso es lo que nosotros queremos mandar ahora en Miravalle Fest, es recordarnos como sociedad que somos responsables y que en nuestras manos está causar la diferencia, sí, en lo que estamos viviendo, en lo que queremos que vivan nuestras niñas y nuestros niños. Entonces creo que el Miravalle Fest, ese es el mensaje, es retomar el tejido social, es retomar nuestra responsabilidad como adultos. Creo que hoy en la mañana precisamente venía platicando con unas maestras que mañana es su día. quiero felicitar a todos. Me gustan los regalos caros, chicos, Que de verdad nosotros tenemos que construir o dejar más bien un mundo más noble, más responsable, más resiliente. De lo que recibimos. De lo que recibimos, porque viene una generación abajo de nosotros y no se vale dejarles algo así. Y te voy a decir algo, a nosotros creo yo que nos tocó recibir un muy buen mundo. Muchos árboles, juegos en las calles. Digo, porque era el problema, que no te dejaban salir. Ajá. Uno de los problemas que tenías con tus papás es, no hiciste la tarea, no sales a jugar a la calle. Y tú, ¡oh! Todo menos. Ajá, o sea, castíguenme lo que quieran, pero no el juego de la calle, ¿no? Sí. Y ahora los niños no salen a la calle porque hay violencia, porque todo lo quieren en un teléfono. Sí, claro. Estamos en un momento donde te dicen que todo es muy fácil. Sí. Y pues no es tan fácil, porque cuando esa generación que tú dices, les toque abrir los ojos, van a decir, espérate, ¿por qué nadie me dijo que íbamos a llegar a esto? Hoy vivimos con una pandemia, de verdad, les digo que es la otra pandemia oculta de los chicos adolescentes con la ansiedad al tope, no se saben frustrar. Si se frustran, viene una depresión fuerte en ellos. Sí. Y creo que eso es lo que, vuelvo a lo mismo, o sea, como adultos tenemos que tomar de verdad nuestra responsabilidad. Y mira, no es difícil. Tú dijiste ahorita una palabra que me encanta a mí decir, crear momentos para la familia. Sí. Es eso lo que nos hace falta. A veces es triste ver, el 10 de mayo nos fuimos a comer con mi mamá y es muy curioso ver que en una mesa celebrando mamá, 3-4 personas traían su celular. ¡Ay, no! Y yo les decía, bueno, o sea, vienes a celebrar, vienes a festejar, ¿a qué vienes? Si vas para a que digan metido. Que vine. Eso. Y creo que el contacto nunca va a dejar de ser tan significativo. Claro. Porque al final somos seres humanos y estamos pues equipados con esa parte de ser cercanos, de tener un apego, ¿no? Entonces creo que Miravalle Fest habla de eso, de acercarnos de nuevo como vecinos, recuperar esa vecindad que tanto anhelamos muchos, porque ahora todo mundo vive en su mundo, todo mundo vive en sus problemas, en sus situaciones, y a veces es mejor compartirlo. Dicen que los males con pan son buenos. Oh, sí, compartidos. Hace falta reconocernos. Fíjate, ahorita me hace recordar a Platón, que decía, ¿qué justifica que yo estoy aquí? Que tú estás ahí. Porque tú me justificas a mí. Entonces, si nos vamos a la filosofía, a la raíz está diciendo, o sea, tú, necesito que estés tú ahí yo. Para yo estar acá. Sí. Y tú eres yo. Entonces, desde ahí debemos recuperar toda esa parte. Sí, pero bueno, vamos a escuchar más música. Yo quiero que regresando ya nos digan la lista de los talentos. Saludos, Lalo. Que vamos a tener la fortuna de escuchar entre viernes y sábado. Pero por lo pronto, esperemos que nuestros amigos, los originarios de Jalisco, nos estén escuchando. Es la primera vez que nosotros ponemos una canción de ellos. Agradezco el autorizarme a robármela. es un covercito. De una canción que mucha gente conocemos. Esta canción la escribió, ándale, no se crean, ni siquiera escribí quién. Es este señor Martín Urrea, ¿se llama? Okay. ¿Sí? ¿Se llama Martín Urrea? El que le escribió todas las canciones a Vicente Fernández. Creo que así se llama. Bueno, es una canción de él y que se llama Acá Entre Nos, que todos hemos coreado en algún momento donde traes ahí como dolido el corazón. Entonces, a mí me gustó mucho la versión de ellos, así que vamos a escucharlos y pues ya tendremos la oportunidad de verlos el fin de semana en el Miravalle Fest. Ahí andaremos bailando un poquito de banda y de esa música que ellos hacen también, porque según estuve yo investigando y lo que vimos el año pasado es que tienen muchísima aceptación en la gente, ¿verdad? Mucha. ¿Ellos son originarios de Miravalle? Así, todo un éxito. Puro talento sureño. Sí. Y la verdad es que ellos nos han acompañado desde el primero, entonces la verdad es que son una chulada de grupo. Ah, pues mira, a ver si nos toca entonces, aunque sea saludarlos, darles ahí un apretón de manos y un abrazo. Yo sí, a mí me fascinan los abrazos. Entonces, pues vamos a escucharlos, Juanito, ¿te parece? No te levantes a bailar, Juanito. No te creas, si quieres, báilale. Juan, baila. Se llama Acá Entre Nos. Sí se llama, creo que se llama Martín. Y seguimos con las canciones totalmente en vivo desde el Salón Vintage. Seguimos con las canciones de antaño que más nos gustan, que nos pueden apistear. A voz del compito Osvaldo, échale viejo que suene bonito. por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me le quiera, que pa' probarles de tus besos me olvidé y me bastaron solo unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Oigan, perdón, es Martín Urieta Solano, no Martín Urrea. Yo ando aquí mezclando cosas. Es de los grifos, de los baños, ¿eh? Perdón, perdón. Sí, no crean. Y me parece que fue una canción que se lanzó en el 2011, algo así estuve leyendo. Pero bueno, sí, se me antojó un mezcal, maestro. Un pulquito, y aunque sea así bien heladito. Ay, qué rico. Qué delicia. Han ido. Ah, pues de una vez mándele saludos a nuestro amigo Juan. Dios, de la última lucha, los mejores pulques de Guanatos. ¿Han ido, chicos? No, fíjate que... ¿Dónde están? No, a ver, no sé. Aquí, ¿dónde está el edificio de la UDG? Ok, sí. Así como a la otra cuadra, hacia Hidalgo. Ah, okay. Sí. Y se llama Escorza la calle. Sí. Una maravilla. Ahora se llama Constancio. Constancio Hernández Alvierde. Uno de Pitaya por temporada. ¡Ay! Ahorita hay de Pitaya. Mira, ya está amenazado que si no alcanzo a probar el de Pitaya. No, es que no, nunca nos ha tocado. Yo me volví fan del pulque hace apenas unos meses. Y pues no me había tocado el de Pitaya. Yo, de hecho, lo probamos en Ciudad de México y yo regresé enamorada del pulque. Sí, sí, sí. Fíjate que son bebidas muy tradicionales, son bebidas sí. buenas, porque deja de decirte algo. El pulque, al final de todo, es un fermento. Sí, ¿cierto? Tu estómago lo agradece. Sí, claro, eso te va a decir. Sí. Lo agradece. Entonces, sí. Creo que no es tanto más allá de la borrachera, sino también hay beneficios sí. para el cuerpo. Nunca me he emborrachado con pulque. No le contesten ahí, Chiro. Decía mi papá que por eso la gente vivía más antes. Claro, sí. Es que, ¿sabes? Sus bebidas eran más naturales. Regresamos a lo que decíamos hace rato. Sí. Realmente nosotros recibimos un mundo sí. mejor, uh-huh. con cosas más naturales, más... Sí. No sé, más planeadas para nuestra salud, para no tener estos problemas de ansiedad y estas cosas. Y ahora con esta etiqueta de que todo es muy sencillo y muy fácil, la comida rápida, en el celular tienes todo. Pero no. Encuentras todo, más no lo tienes todo y a qué costo. No es lo mismo. Pero bueno. Es que en el teléfono tu libertad es tu cárcel. Sí. Tienes una jaula de oro. Ah, no, es que es tremendo todo esto y el recordar hacer actividades en el aire libre, pues es lo mejor que podamos tener. ¿Y qué vamos a poder? Ay, Dios. Me quiero acomodar. ¿Qué vamos a hacer de actividades libres que tenemos en el Miravalle para este fin de semana? Pues mira, tenemos los grupos musicales, tenemos venta infinidad de productos que va a haber juegos mecánicos. Va a haber juegos mecánicos. Tenemos una sorpresa. ¿De esos que marean? ¡Ay, es tu cara! Una feria de la alegría. Eso queremos hacer, que la gente vaya, se distraiga, que este calorcito no sea un impedimento para disfrutar. La calle es para nosotros, la calle es de nosotros, y hay que recordarlo. Constantemente yo le digo a los papás, sé que la seguridad no está como para... andar soltando. O sea, andar soltando a los hijos, pero si no tomamos nosotros las calles, la vamos a perder. Alguien las va a tomar. Exactamente. Entonces, sí, porque hay que tomarlas para hacer cosas buenas. Claro. No, claro. Para andar haciendo vagancias. Ah, no. Justo porque trabajamos haciendo comunidad. No, claro. Es lo mismo ir a cerrar porque solo quiero, porque voy a hacer una fiesta. Claro, pues no, tampoco. Vamos a tener muchos productos de comerciantes locales, como siempre. Tenemos los juegos mecánicos, tenemos las bandas, tenemos los músicos, tenemos estas personas de música urbana que también aportan muchísimo a la sociedad. Sí. Y creo que con estar un rato escuchando música en compañía de tus hijos, de tus hijas, creo que vale la pena. Comiéndote algo rico. Un elote si tú quieres. Un raspado. El estar escuchando, vuelvo a lo mismo, creo que eso nos ayuda muchísimo. Porque al final, como decimos en Miravalle Fest, queremos crear momentos para inspirar. Les voy a confesar una cosa, no sé si el maestro se acuerda, pero... El año pasado, que fue nuestra primera oportunidad de conocer el Miravalle, yo había tenido 2 días anteriores súper mal. Yo estaba tirada en cama, no recuerdo qué comí, pero me tenía en cama, así, literal. Entonces, pues era así como, vamos, no vamos, y yo, espera, déjame ver si puedo estar sin el baño unos minutos y te digo si vamos o no. De verdad fue una cosa, o sea, esos momentos que te sientes literal como un trapo. Y yo dije, no, sí tenemos que ir, ya habíamos quedado que íbamos a ir, ya habíamos quedado con Tropical que íbamos a ir, entonces dije, vamos porque vamos. Pues me tomé una pastilla, así, te lo juro que sí lo pensé, porque yo lo que le decía, oye, pero sí va a haber un baño, supongo, o sea, más de alguien que vea mi cara de sufrimiento me va a dejar entrar al baño. Y llegamos y yo me sentía mal, y cuando llegamos a la plaza, empiezas a ver la cara de las personas, el ánimo, los niños jugando. Se me fue olvidando. Fue así como ya llegué a un punto donde, ay, ¿cómo te sientes? Ya quería un churrito. Bien. Ajá. Pero no, es el momento donde sabes, uy, ya me siento bien, ¿no? O sea, realmente ese tipo de actividades hacen que se te olvide el día malo que tuviste, si andas malito de algo, si has exceso de calor. Realmente este reencuentro con toda esa gente que ni conoces, pero que tiene una energía muy positiva, eso es muy bueno. Mira, algo que a mí me quedó muy claro fue que en los eventos anteriores, digo, lo voy a decir porque es real, más de 100 botellas de tequila juntamos. Nosotros no permitimos que haya bebidas venta de alcohol. Ajá. No lo permitimos. Sí, no, claro que no. Pero más sin embargo, bueno, la gente dijo, no importa. Sí, vamos. Increíble. Hasta ahorita, gracias a Dios, no hemos tenido ni un incidente. 100% saldo blanco. Entonces, cuando nosotros empezamos a juntar eso, dije, ¿en qué bomba estaba? ¿En qué momento pasó? La gente realmente va a disfrutar. Eso es bueno. Y a compartir. Y eso creo que no tiene comparación con todo lo que estamos haciendo, porque... Al saber que la gente es responsable cuando se les pide que sean responsables y que responden también, dices, bien, esto es lo que vamos a hacer y creo que vamos por buen camino en este sentido. Y además porque, digo, no los podemos limitar, pero también queremos, parte del festival va a que no somos la típica colonia violenta, porque salimos a las noticias como si... ¡Ay, no, bueno! Sí, pero si se llevan como entre Polanco y Miravalle andan así como y la Echeverría andan viendo así como a ver quién gana. No queremos ser ese primer lugar siempre, digo, ya violencia tenemos en todas partes, pero no queremos eso, entonces queremos que Miravalle sea identificado por otra cosa. Entonces eso es parte del festival, lo que buscamos, lo que tratamos, y digo, es el quinto evento, como les decía. Vamos bien, vamos bien. Porque sí hubo varios comentarios de, ay sí, y las balaceras, y oigan, pero en estos eventos no ha habido nada. No ha habido nada. ¿Por qué? Porque tú ves a las familias que van completas, o sea, llevan los niños, van las abuelitas. Tienen la confianza. Sí. Claro, y porque todos nos conocemos, ¿sabes? Al final es el vecino que te topas cuando vas al mercado. Ya, es la quinta edición en Miravalle, pero también la segunda edición en Echeverría Fest. Sí. Entonces, digo, estamos buscando nuestros aliados estratégicos, de hecho los vamos a tener en este Miravalle Fest, porque es importante como cuajar ya el proyecto, porque acuérdense que es el Sur Suena. Sí. Necesitamos unir al SAUS también, necesitamos unir al Polanco en estos que también proyectos. Al SAUS le anda ahí rankeando en esas malas listas. Entonces, pero también el SAUS es muy rico. Cuando uno se mete a las entrañas del SAUS, dices, wow, hay chavos, hay chavas con un talento tan grande que dices, wow, tenemos que también lanzarlo a la ciudad para que conozcan y vean que no solamente es la parte roja, sino que hay cosas tan, tan valiosas en los chicos y en las chicas que tan solo necesitan un espacio y un decirle, creemos en ti. Confío en ti. Confío en ti. Y ¿sabes qué? Creo yo que no va enfocado solamente al talento, o sea, también a que la gente vea que hacen comida rica, ah, claro, que venden los cosas. Sí, que se den a conocer. ¡Claro! Sí, o sea. A comer ahí. Sí, claro, o sea, es que por ejemplo, en el caso de la Echeverría, no manches, o sea, pasas y dices, ¿en qué mundo vivía yo que yo no conocía todo esto? O sea, ¿en serio? O sea, una próspera. Ajá, yo creí que sea así prohibida. Dije, no, pero ¿cuál prohibida? No, eso no es una próspera de comercio. De hecho, es todo un corredor gastronómico. Sí, o sea, ya naturalmente ahí están. Sí, su vocación de, pues, de servicios está. Sí, la verdad es que sí, pero vamos muy bien. Yo creo que vamos a encontrar muchas cosas increíbles en esta nueva edición. Y... ay, ¿ves por cómo me hablan a esta hora? El Zapote Fest, ya viene el Zapote Fest. Vamos a que nos busquemos. Sí. Yo me quedé pensando en, hace ratito mencionaste la música urbana. Sí. Es algo muy importante. De repente no es tan sencillo darles espacio a los chicos, porque pues quizá de repente se le ocurrió que él sabía cantar, que él sabía, se puso ahí un beat y ya dijo... ay, me sale, ¿no? Y la gente cree que no son tan buenos o que no les damos como la importancia. Uno de sus invitados es Chavito uh-huh. MC. MC. Uh-huh. A mí me llamó la atención y pues ya entré a sus redes a ver y me encontré una canción que sí me gustó. Nosotros estamos en contra de las canciones, ya sea, bueno, de cualquier género que mencione violencia. Uh-huh. Y tristemente a veces se liga esto del rap y el free y todo esto a la violencia. Uh-huh. Entonces, esta canción a mí me gustó y yo de verdad, de corazón, espero que si no nos está escuchando, escuche después y también espero conocerlo en persona, porque su canción habla de algo muy bonito que es el amor. Pero que es todas las cosas que puedes llegar a hacer por una persona, o al menos fue mi interpretación, aclarando, porque a veces yo entiendo otras cosas, pero fue mi manera de verlo. ¿Cuántas cosas puedes hacer o decides hacer por el amor a una persona y al final no resulta tan bien como tú querías, ¿no? Entonces, quiero que sí la escuchemos, por favor, que lo sigan en redes sociales, que nada más tiene dos canciones, no tiene más, pero yo espero que pronto tenga más material propio. Entiendo que es una canción propia de él, creo yo así verlo. Se llama Amor o Decepción. Entonces, vamos a ver, espero que les guste y espero conocerlo ese día. ¿Sale? Vamos. Hasta la casa. Chales. No lo puedo evitar y yo quiero seguir con esto. Sé que tú quieres lo mismo, se nos nota en el momento. Pues no quiero separarme, tú me robas el aliento. Y lo que yo tanto buscaba, apareciste justo a tiempo. Eres la indicada y eso lo puedo mirar. Por cómo me desenvuelvo contigo junto al hablar. Cuando estoy frente de mí, tus ojos el brillo dan. Que siento la conexión que no quiero separar. Pues escúchame mujer, solo quiero redactarte las palabras que que te digo con hechos. Quiero mostrarte, me encanta ser amoroso, pero no quiero hostigarte. Tampoco demostrar poco y tu interés vaya a alejarse, ¿ves? Pues un poco los detalles que yo prometo cambiar. Te lo juro que no hay falle. Si antes te lastimaron, eso quiero demostrarle. Que puedo ser distinto y en mí tú puedas confiarme. Tus peleas, tus deseos, la noche en que tú estás triste. Tus ganas de crecer, de luchar aunque perdiste. Quiero hacerte feliz, eso sí voy a cumplirte. Y mantener esa sonrisa contándote mi peor chiste. Tú dime si te quiero, que hasta te robas mis sueños. Y no voy a demandarte por hacer. Cuando duermo, pues prefiero ser la víctima y aparezcas en ellos. Y tu foto te se busca, que sea lo primer que veo. Que sea lo primer que veo, la sencillez de tu persona que me encanta y no lo creo. Hace tiempo no sentía y despertaste en mí algo nuevo. Hacerte el amor en verso y cautivarte con mi apeo. Pues tú misma lo verás y me podrás entender. Que me faltan muchas cosas que de ti he de conocer. Te conozco lo suficiente, pero solo en fase REM. Tan solo dime que sí, por ti me la jugaré. Mírame a los ojos y sabré si me mientes. O dime qué te pasa, te noto diferente. Hace varios días te siento tan ausente. Mejor dime la verdad, te prometo seré fuerte. Si no me dices nada, las cosas como sabré. Te mentí que era divino cuando te conquisté. Yo solo jugaba para poder verte bien, pero no con todo puedo. Hoy en día te fallé. Perdón si te fallé, nunca fui tan sincero. Por darte lo que ocupabas aunque no tenía dinero. Por mostrarte mi alegría aunque por dentro me muero. Y en demostrar que soy valiente a pesar de que tengo miedo. Tú no eres la única la cual está sufriendo. Solo te fijas en ti, no te importa que estés sintiendo. Que esto no es lo mismo, se acabó y que no hay remedio. Paso por momentos malos y te sigo complaciendo. La culpa es mía por seguir contigo, por cómo me tratabas y nunca yo haberme ido. Tanto que te amaba y ahora estoy arrepentido. Jugaste muy bien, fui tu mejor partido. Bien por el chavito, ¿eh? Ya nos dijeron aquí que tiene sus fanses, maestro. Eso es todo. Fanses, pero guerreras. Pura chica. Pura chica. Eso es bueno. Oye, maestro, pues te voy a mencionar dos cosas. Una que son las fechas de Miravalle. De Miravalle, no. Bueno, sí, de Miravalle, pero de Tropical Yeah. Nos pidieron que les recordáramos al público. Este viernes 17 van a estar ahí en la Plaza Cívica. ¿Más o menos a qué hora? A las 10 de la noche. A las 10. Uy, ya ahora no hace calor. No, qué ya padre. No. Ya. Entonces, ya voy a poder bailar a gusto. ¡Ay, sí! Y luego, el sábado 18 tienen su fiesta con Angie en Escena Tapatía. ¿Te acuerdas del domicilio? Uy, no, por allá por Patria rumbo. Entren a redes, ya sea al de Tropical Yeah o al de Escena Tapatía, y ahí encuentran dónde va a ser esa fiesta. Están con preventa de boletos todavía. Y si dicen que son público de Tropical Yeah, va a haber un descuento especial para la gente que mencione a Tropical. Y luego, el domingo 19 van a estar en el Parque de Polanco. Roberto Montenegro, ajá, un pintor. No tengo la hora porque se las pedí y no sé si ellos tampoco la saben, pero no me la mandaron. Pero estén pendientes de redes de Tropical, la iba a decir. Y el sábado 25 tenemos un bailongo tremendo en el Casino Life. ¿Están invitados? Ay, vamos. Gracias, chicos. Sí, de verdad esos bailes se ponen muy bien. Sí, buenos. Y es un ratito de 9 a 11 de la noche, se pasa así. No, pues de volada. Nada, de verdad que parece nada. Ya sí, cuando te sientas y dices, ay, caramba, ¿qué hice? ¿Nada? No, sí, 2 horas de bailar. Y ahí estén pendientes siempre de sus redes, por favor, para que sepan dónde andan los muchachos, dónde andan bailando, o más bien poniendo a bailar a todo el mundo. Lucha Cumbia, este sábado 11 de mayo. No, es cierto, 18 de mayo. Ando una semana atrasada, perdón. ¿Qué pasó? Van a estar también ahí en el casino, mismo horario, de 9 a 11. Aparten sus lugares porque siempre nos sucede que nos confiamos y al final del día ya las a cosas. A las luchas les hace falta ir al Miravalle FS, armar un fiestonón ahí en público. También estaría bien. No son de Miravalle, pero... Pero, o sea, sí, claro. Nosotros aceptamos de todo. Ok. Mientras tengan ganas de divertirse y pasarla bien, con eso es suficiente. Ok, ahora sí entonces, chicos, horarios, ¿de qué hora a qué sí. hora Miravalle? ¿A qué hora debemos llegar? Todo eso. Pueden llegar tempranito para desayunar ahí. ¿En serio? Claro, ¿desde la mañana? Desde la mañana. Los comercios se instalan desde 10 de la mañana, ya tienen venta a partir de las 11. Y bueno, pues eso es para si se quiere evitar usted de hacer el desayuno. ¡Ay, pues, muy bueno! Llega y ya desayuna ahí. Me agrada. Y pues si no pueden, digo, va a ser de 11 a 11. La música más o menos comienza a 4, 4 y media. Ajá. Uh-huh. Y hasta las 10 de la noche, el último grupo, terminando más o menos a las 11, okay. que es el horario permitido que nos dan por parte del gobierno. Okay. Y bueno, pues tenemos de todo, tenemos desde una banda con un montón de integrantes, una banda sinaloense, ajá. que es la primera vez que participan, ellos son banda La Nueva, que vienen okay. de Las Pintas. Nos da mucho wow. gusto porque acaban de tener un evento grande en Las Pintas y ellos fueron la banda que estuvo tocando ahí. ¡Órale! Nos buscó y fue como de, claro que sí, o sea, nosotros felices porque sabemos que también es algo que la gente va a disfrutar. Sí, claro. Y bueno, pues tener una banda es como, ay, es como emocionante. Todo el mundo bailamos todo banda. Todo el mundo baila. Cada quien a su manera. Ah, sí. No empecemos con criticadas. Sí, no, es mover el cuerpo. Sí. Pero bueno, tenemos Chavito MC, que ya ahorita lo escuchamos. Tenemos Ángel Macías, que también es un chico de urbano. Ok. Un grupo, tenemos dos grupos que son como pop. Unos tienen covers, uno se llama Bauer, otro se llama Malta. Tenemos a unos chicos que se llaman Cuarta Clave, que también pues traen entre cierreño. Uh-huh. Y nos da gusto porque son chicos jóvenes que sí. están okay. muy prendidos ahí ellos tocando. Otro que se llama Porte Esbelto. Tenemos varios. Ah, yo los estuve escuchando. Son dos nada más, ¿no? Son tres. Ah, yo vi en un video y salían dos. Ah, salían dos. Ajá. ¿El otro andaba grabando otro o qué? Me daba pena. Sí. Ay, qué malas. No. Pues tocan muy bien, tocan bien. Los Originarios, que bueno, como les comentábamos, ellos son un grupo que ha estado con nosotros desde el principio. Hemos visto su crecimiento. Uh-huh. Varios de ellos han estado participando en lo de premios de la calle. Ah, pues, ya, ok, del auditorio. Año pasado. Ajá. Ellos ganaron en su categoría, ganaron el primer lugar. Ay, qué padre. Entonces han ido subiendo y nos da mucho gusto porque pues son chicos de la colonia que a partir de participar en un Miravalle Fest han tenido trabajo. Qué genial. Y se han ido creciendo. Gracias. Tenemos a los Tropical Jack, que también son del barrio. El barrio nos respalda y sí. estamos muy agradecidos porque también sabemos que su música es muy buena, les gusta a la gente y pues traen muy buena vibra, sí. que es lo que también hace falta ahí en la colonia. Sí. Tenemos otra sonora que es la Sonora Aventurera. Ah, ese, mis respetos. Muy bien. Con ellos vamos a terminar el día de hoy de música. Ah, muy me bien. Encantó, muy bien. Me encantó. Y bueno, es más o menos lo que tenemos. Hay uno que otro que ahorita estamos terminando de confirmar, okay. también por horas de trabajo y porque bueno, al final pues es algo que ellos entregan a la comunidad, sí. como para que también la gente los conozca, pero es de lo que podemos tener, de comida pues va a haber de todo, ya saben, de gusgueras, postre, todo va a haber, y bueno, va a haber juegos, entonces es como lo que tenemos desde temprano, pueden asistir, que se den la vuelta con la familia, sí. Es más o menos lo que tenemos que crean. Nos sigan en las redes sociales claro. porque ahí vamos a estar subiendo la información. Como Miravalle Fest. Como Miravalle Fest. Así, tal cual. Uh-huh. Estrenamos logo este año. Sí, tenemos sí, un logo más yo colorido. Lo vi. Sí, yo lo vi. Yo dije, ay, me lo cambiaron. Más propio de la transmisión de colores, ¿no? La sí. alegría, la felicidad, sí. el entusiasmo que, así, es lo que queremos despertar. Así debe de ser, ¿no? Y que todos creamos. Sí. Siempre nosotros decimos, tienes que probar las cosas y entonces puedes decir, sí me gustó, regreso, no me gustó, lo dejo pasar. Pero criticar nada más o perderte de algo porque dices, ay, por no, es que estás haciendo mucho ¿no? calor. Ajá, no, la verdad no. es que no, o sea, tenemos que ir, tenemos que apoyarnos como vecinos, vivas en la colonia que vivas, pero en especial estos del sur, la verdad sí, es que sí. Sí, quitarse eso, falta un Polanco Fest. Bueno, va a haber un evento, no sé cómo es, quién lo organice, donde van a tocar los Tropical. Ajá, el del domingo. Nosotros somos asiduos a Polanco. Porque vamos a la, nos gustan las cenadurías de ahí. Sí, ah, yo no iba a decir que somos dragones, pero... Oh, pero mi respeto. Y casualmente llegamos a Polanco. Digo, mucha gente le dice, ah, vamos a cenar a Polanco. Ah, pues, no, es que es muy peligroso. No, ¿cómo crees? Ay, no, eso está súper triste. Dice, no, ¿y sabes qué? Dice, cuando Tropical se presenta en las salitas de Miravalle, yo siempre a todo el mundo, ándale, vamos, que ahí se pone padrísimo y brincas y el rollo. Y me saludos a Tona, que lo amo con todo mi corazón, que él me dice, tía, ¿en serio? ¿Qué no sabe que en Miravalle matan? Y yo, mi amor, en Miravalle matan. Y en todos los dos, o sea, matan en Andares, mi vida, le digo. Balaceras. Ajá, o sea, sí. Le digo, tienes en que Miravalle confiar. En Miravalle no vas a estar hablando. Mira que de mí. Ah, te matan, pero de alegría. Pero de, claro. Sí, claro. No, la verdad es que sí, tenemos que confiar y tenemos que saber que, como en todos lados, hay gente buena y hay gente que tiene mucho tiempo libre y anda buscando a ver qué hace, ¿no? Pero somos malos buenos. Sí, sí, sí lo creo. Somos los que queremos un cambio. Si te escondes en tu casa, ellos se van a perder. Ah, sí. Sí. Claro. Vamos a salir. La calle es de nosotros, sí. De los ciudadanos. Sí. La calle es para nuestros hijos. Las calles son para nosotros como adultos, sí. Y las tenemos que tomar de una manera o de otra, y qué mejor de esta forma, ¿no? Y que tenemos que ser amigos de toda la gente, sí. De, ya tenemos que cruzar como esta barrera de juzgar a la gente por cómo se viste, sí, por sí. Si está rayado o no está rayado, por cómo usa el cabello, ¿verdad, señor Funk? No, voy a ponerte a prueba. Ah, gracias. Bueno, a ver si es en vivo. Sí. O sea, es que tenemos que dejar esta parte de lado donde juzgas porque de repente no se viste o no cree como tú, pues también es una persona, claro. Y también tiene su mente y también tiene su educación, y eso lo tienes que respetar y juzgar el, ay, no voy de la calzada para allá, ay, allá no, o sea, los no. Del sur, mira, vaya, no manches, o sea, claro que no, ¿no? Te metas. Sí, de mi sobrino, es broma, ¿eh? No crean que es en serio, sí, porque luego me va a regañar, tía, no, pero es en serio, o sea, tenemos que aprovechar. Fuimos a Miravalle Fest. Ahí andaban los homies de Polanco. Ajá, nadie se pelea con súper uy, sí. Amigables con todos, se toman la foto, bailan, cotorrean. Yo, gracias a esos eventos donde coincidimos, uh-huh. Medio estoy aprendiendo a bailar sí, de Gaby. Me fascina. Yo de verdad los veo y me pierdo en el mundo. ¿Es un arte? Me fascina. ¿Tiene su chiste? Tiene su chiste y muy serio, de verdad. No es sencillo, pero a mí me fascina verlos bailar. Y a ellos les encanta que los vea porque saben que los ando filmando. Entonces, ahí nos complementamos. Pero bueno, pues, si me permiten, algo más que quieran... ¿agregar? Pues nada, solamente decirles que están invitados a esta gran fiesta que tiene Miravalle y que se comparte a toda la ciudad. Y como decía Jepsa, no solamente somos donde matan, también hay cultura, también hay fiesta, también hay alegría, y sobre todo que se dejen consentir por los miravallenses. Sí, gente súper linda, sí, la verdad es que sí. Y que vayan de toda la ciudad para que lo repliquen. Sí, claro. Para hacer de todo una fiesta de toda la ciudad. Inspirar creando, sí. Es nuestro inspirar lema. Inspirar creando. Sí, la verdad es que sí. Pues, chicos, aparte de agradecerles que hayan estado aquí y que obviamente íbamos a estar el viernes, porque el sábado no podemos, pero el viernes íbamos a estar... ¿Enfermos o no enfermos? ¡Ay, no! No, por favor, hace un año que moría. Ahí vamos a estar, de verdad que sí, haciendo nuestra parte y consumiendo de esas cosas ricas y deliciosas que se ven. Sí, y yo quiero terminar el programa del día de hoy, que nos dijeron que iban a estar pendientes. Hay una sonora, yo me confieso, no soy tan fan de las sonoras. Y esta yo no la conocía y me gustó mucho la voz de la vocalista, no sé si saben buenísimo. Cómo se llama, pero se llama Laura. Ah, yo le mando saludos en especial a Laura porque su voz me gustó muchísimo. Me mandaron ahí varias canciones que estuve escuchando. Tiene una cumbia de una versión de una canción en inglés. Canta muy buena. Precioso. Aparte, alcanza unos tonos altos. A mí, de verdad, me gustó. Creí haberla saludado, pero creo que no era ella la con la que yo estaba chateando. Pero espero poder coincidir con ella. ¿Qué día van a estar ellos? Ellos van a estar el sábado. Ah, ¿a qué hora? A las 8. Ay, no. No, pues no. No puedo. Ay, bueno, pero ya me tocará sí, coincidir claro. Con ella. Pero vamos a terminar el día de hoy, musicalmente hablando, con una canción que de repente, ya sabes, a las mujeres se nos da cantar sí. Esas canciones así de... Ajá. No sé por qué, pero siempre es el tema que dices, ni estoy en esa situación, pero canto con un sentimiento. El drama. Exacto. O Oye, ya vamos a empezar con las frustraciones. No, claro que sí, las mujeres somos dramáticas por naturaleza. Escúchenlos, síganlos en YouTube, síganlos en redes, se llama Sonora Aventurera. Esta canción la comparten con un grupo que se llama La Locura GDL y la canción se llama Qué Agonía. Así que yo quisiera estar ahí para bailarla, pero ya vi que no, qué triste, pero ya nos tocará coincidir con ellos así en algún momento. Así que saludos y gracias por haberme atendido en el WhatsApp. Vámonos, maestro. Pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.